campamento de mi raza de América. 15 minutos pasan de la hora 11 y nos vamos a ir a la provincia de Tucumán. Esta vez nos vamos a comunicar con un compañero de radio, El Algarrobo, que se encuentra allí junto a compañeros de la comunidad Indio Colalao. Hola, Onésimo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Muy buenos días, Radio Voces. Muy buenos días a toda la gente de Cerro Negro. Bueno, acá estamos con los comuneros de Indio Colorado, Vaso de Rearte, son los que les van a contar la situación que están viviendo ellos aquí. Hay un delegado y un secretario de la casica. Bueno, les vamos a pasar con el secretario de ella para que ella le explique la situación que estamos viviendo hoy en el día, digamos. Muy bien, ahí los escuchamos entonces. Hola. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo le van a ustedes? Bueno, secretario, nos comentaba allí Onésimo que hay una nueva situación de peligro para esta comunidad Indio Colalao allí en Tucumán. ¿Nos puede contar cuál es la situación? Bueno, buen día a toda la audiencia. Yo, mi nombre es Claudio Apaza, soy comunero de acá en la Pase de Arte, Indio Colalao. Sí, acá la situación de la comunidad, bueno, por ahora estamos tranquilos esperando porque sabemos todo que es un proceso en el cual hay que esperar, son trabajos de parte de judiciales de allá de Tucumán. Digo, si quieres yo les cuento por etapa cómo fue la situación para que vayan tomando más en cuenta el conocimiento de lo que sucedió acá en la base. Sí, por favor, lo escuchamos. Bueno, acá la base de Arte, pretendida y usurpada por un terrateniente de origen boliviano, de apellido Núñez Vela, Freddy Núñez Vela, en la cual hace un par de años empezó a hostigar a la gente, desterrarlo directamente por el hecho de que no tenía orden de desalojo ni nada por el estilo. En la cual abuso de poder a base de sicarios armados, y bueno, con el objetivo de desarraigar la propia comunidad y dejando la base prácticamente inhabitante, en la cual ellos hay un poder económico de por medio, que es socio con este señor Pose, que ellos se dedican a la soja. Y bueno, y en base a eso también hicieron unos años atrás hicieron cerrar la escuela por falsa información en la cual los censos venían acá y ellos se presentaban y hacían el censo a base de ellos y el hijo de este señor, en la cual el Ministerio de Educación no tomaba en cuenta los chicos que había, se censaba a alguna gente, la familia que ellos querían, y por esa razón la escuela se cerró. Y bueno, y nosotros estábamos en la lucha. Ya tuvimos una reunión con la ministra de Educación y bueno, en estos días tenemos que ir a viajar a la ciudad para ver qué respuesta nos dan. Y en cuanto a la comunidad en general, bueno, estamos ahora del lado del portón de afuera, porque bueno, este señor en un momento dado no hizo causa cuando nosotros recuperamos la comunidad, hizo una causa el año 2009, 2010 a un comunero, causa de tentativa de homicidio, robo, amenaza, y bueno, y ahora en este proceso en el cual fue hace un mes, lo sumó a esto con unos compañeros más, 6, 7, 8 compañeros más, que están en la misma causa, y bueno, nosotros acá, digamos, pasivamente y esperando todo trabajo que se haga en Tucumán, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo nos un poco sobre puntualmente la cantidad de hectáreas que estamos hablando, la cantidad de gente, de personas que van a ver afectadas sus propiedades, sus tierras, por esta insistencia de estos empresarios de comprar esas tierras? Bueno, la comunidad cuenta con 19.700 hectáreas, en la cual, como le vuelvo a recalcar, ya familias fueron años anteriores desarraigadas de acá, y bueno, actualmente cuenta con 17 familias dentro, en la cual sigue siendo amenazado, hostigado por este señor, porque en base a antes del 9 de julio vino un desalojo preventivo, provisorio, de parte de la fiscalía del señor Herrera, en la cual él está trabajando, digamos, con mucho porque en una semana hizo dos cuerpos de la causa. Y bueno, y nosotros seguimos resistiendo, sabemos que el gobierno, mucha gente no nos están respaldando, y bueno, puedo dejarlo en manos de abogados. Recordamos también que a principios del mes unos 250 efectivos de la policía de Tucumán concretaron una orden judicial en el departamento para desalojarlos de estas hectáreas. ¿Ustedes siguen resistiendo allí en el lugar entonces? Sí, bueno, llegó la orden de parte del fiscal del señor Herrera, en la cual se convinió con parte de la base un acuerdo, un acta, en la cual exigimos que se respete el libre acceso a la comunidad, y bueno, y ellos pactaron que Freddy Moreno con un ingreso preventivo, en la cual este señor sigue ahí adentro, que era por unos días, y nosotros pedimos guardia policial acá en el portón por el hecho de que no se nos siga hostigando y armando causa, que este señor directamente se dirige a la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno. Bueno, los efectivos policiales, aproximadamente 300 efectivos, de infantería, caballería, grupos cero, motorizados, y bueno, vinieron parte de la brigada, civiles, y bueno, y toda esta gente armada, ¿no? Fueron todos. Bien, bueno, nosotros vamos a seguir atentos de lo que vaya sucediendo allí en Colalao. Un saludo a los compañeros también del Algarrobo que se encuentran allí acompañando esta resistencia, y cualquier novedad, bueno, vamos a estar atentos para poder difundir esta información. Muchas gracias. No, lo agradecimos somos nosotros por todos los medios que nos están siguiendo a nivel país. Y bueno, por ahí se nos hace un poco medio complicada el tema de la comunicación, porque estamos en parte baja, no tenemos señal. Y bueno, y sobre todo lo que vaya sucediendo por parte de acá del compañero hermano Onésimo, le vamos a hacer saber. Y bueno, por ahora estamos bien, resistiendo, y bueno, y en espera de que eso llegue a un buen puerto, ¿no? Y bien. A ustedes, y agradecido. Un abrazo, hasta pronto.